todo lo que tengo. Tú llenas mi vida y me das seguridad. Yo te bendigo por los consejos que me das. Tus enseñanzas me guían en las noches más oscuras. Yo siempre tengo presente. Si tú estás a mi lado, nada me hará caer. Yo siempre te tengo presente. Si tú estás a mi lado, nada me hará caer. Tú eres mi Dios, todo lo bueno que tengo lo he recibido de ti. Sin ti no tengo nada. Gracias a ti, la herencia que me toca.